Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Son las 11 de la noche y 10 minutos y hoy es día 26 de diciembre del año 2016. Ya estamos apurando los últimos contenidos del año, los últimos días del año. Bueno, en el podcast de hoy quiero hablaros de varias cosas que os adelanto. Quiero hablaros del servicio de internet, de wifi en los trenes de Renfe, en los trenes AVE de Renfe. Quiero hablaros del Kindle, quiero hablaros del podcast de Rupert, quiero hablaros del nombre de Vidas en Red y quiero hablaros de algunos regalillos y proyectos y autorregalo, un autorregalo que estoy ahí rondando y que pues seguramente conociéndome pues puede que caiga. Lo primero, bueno, este fin de semana largo, he salido para ver a parte de la familia. Y mi equipaje tecnológico, mi mochila tecnológica ha sido bastante minimalista. Me he llevado el MacBook Air, me he llevado el Kindle Fire HD de 8 pulgadas y bueno, y el teléfono, por supuesto, el iPhone 7 Plus. Al final, ¿sabéis lo que he usado? El MacBook Air. Y bueno, y el iPhone, claro, siempre lo uso. Al final, el MacBook Air ha sido el teléfono que... El equipo que más he usado, lo he usado en el viaje. Y lo primero que utilicé en el viaje fue, a la hora de usar el MacBook Air, pues conectarme a una red wifi que se llamaba Play Renfe, que es un servicio que están promocionando los señores de Renfe. Salió la noticia. La noticia no llegó a convencerme del todo porque las condiciones que ponían, la verdad que no eran muy buenas. Sin embargo, tengo que decir que después de haber probado el tema de Play Renfe, he estado bastante contento, ¿eh? Bastante, bastante contento. Mirad, según la página oficial de Play Renfe, el servicio gratuito, lo que es el paquete básico, incluye conectividad de 20 megas de datos. Es decir, la verdad es que ni siquiera vale la pena. Y cuando hablo de Renfe, saludos amigo lector, me refiero a la empresa, ¿no?, que gestiona los ferrocarriles españoles. El paquete premium incluye conectividad de 100 megas de datos, acceso desde 3 dispositivos, contenidos e incluida la emisión en directo. Este es el que yo he probado, porque yo tengo la tarjeta de Renfe, una tarjeta de fidelización de Renfe que no vale ningún dinero. Y bueno, me parece que la experiencia ha sido muy buena. Los 100 megas de datos, evidentemente no he llegado a agotarlos. Lo que sí me ha gustado es la velocidad. El día 23 de diciembre... tenéis un post donde hago capturas de pantalla. Hombre, a mí la verdad es que para un tren que se está moviendo por zonas como túneles, por zonas como, pues bueno, mitad del campo, en mitad de la nada, donde no hay cobertura 4G y tienes 2,67 de bajada y 0,85 de subida, bueno, me parece que es bastante aceptable. Luego hice un segundo test y llegué a tener 16 megas de bajada y 4 megas de subida. Yo pensé, bueno, es que no hay nadie conectado en este momento al servicio. Pues se ve que no. O se ve que sí, no lo sé. El servicio para sacarte la tarjeta de fidelización de Renfe no te cuesta nada. Y vas a tener el paquete premium. Incluye películas y series. Eso está muy bien. Es prácticamente como... el entretenimiento a bordo. Saludos, señor Bato. Los aviones, sabéis que algunos aviones están ofreciendo el típico monitor que tienes en el respaldo del pasajero de enfrente. Pero otra cosa que están ofreciendo a algunos aviones es que te conectas al wifi del avión y tienes una pasarela de entrada y un catálogo de películas, música, etcétera. Que es lo más interesante, porque hoy en día prácticamente todo el mundo viaja con portátil, con tablet o con teléfono, con lo cual tiene una especie de NAS, si podemos llamarlo así, un NAS donde están todos esos contenidos. Me parece fantástico. Renfe está haciendo lo mismo. Tienes una serie de peliculitas muy interesantes, una serie de series muy interesantes, música, tienes emisiones en directo. Me imagino que eso no está incluido, es decir, que los 100 megas de datos, pues no se agotan por consumir contenido en directo, en plan el canal de 24 horas de Televisión Española o algunas cositas así. Luego, si quieres pagar un poquito más, creo que por 2 euros más, pues tienes como que la conexión wifi es prioritaria. Bueno, la verdad es que 2 euros tampoco me parece un precio razonable. Habrá que ver cómo evoluciona. De hecho, está en fase beta. Y cuando te conectas, puedes ver cómo es la fase beta. Yo me conecté desde el MacBook Air y lo que se me instaló fue un archivo DMG, una especie de plugin para Safari, que es el que se supone que es el que regula la entrada. La segunda vez que me conecté, estaba conectado desde Google Chrome y no me pude conectar a internet. Es decir, tenía que conectarme a través de Safari. Lo dejé y usé mi conexión de Vodafone. A mí la verdad es que estamos en el año 2016. Vamos a entrar dentro de muy poquito en el 2017. Hemos pasado largos años pidiendo, y aquí en el podcast de Vidas en Red, que llevo ya muchos años grabando, pidiendo que la gente de hostelería, que en los aeropuertos haya conexiones a internet decentes. Ahora AENA tiene una conexión decente. AENA es la empresa que gestiona los aeropuertos españoles. Me parece muy bien. Muchos sitios de hostelería tienen conexiones wifi más que decentes y abiertas. Fantástico. Y ahora pues llega el tren el acceso a internet a los trenes de alta velocidad, que son trenes que muchos que vivimos desplazados pues usamos, y usamos muy a menudo. Ha sido muy interesante ver que cada vez que salgo de casa y voy a, pues por ejemplo, voy a Sevilla, yo pensaba, bueno, voy a consumir bastantes datos. Luego resulta que no consumo tantos datos. Hoy es día 26 y hoy he consumido 5 gigas de datos de mi tarifa de 20 gigas de Yoigo. 5 gigas de datos sin privarme de nada y en alguna ocasión conectándome a Netflix para ver algo, ver vídeo, YouTube, descargar podcast, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en casa de mi suegro hay wifi, en casa de mi cuñado, en casa de mi padre, en casa de mi hermana, tengo las claves. Ya es una especie de gesto de cortesía. Oye, ¿quieres la clave del wifi? La gente ni siquiera tiene una red de invitados. Yo tampoco la tengo. Te conectas al wifi y a funcionar. Bueno, pues un buen momento para la conectividad en muchos sitios, incluso en casas rurales. He estado en casas rurales donde hay acceso a internet. Este verano estuve en la República Checa y la casa rural que teníamos, que era bastante setentona, tenía su router ADSL, y aunque no nos daban la clave, eso lo comenté en el podcast donde hablé de mis vacaciones, no nos daban la clave porque el acceso a internet era para la televisión. Pues mira tú por dónde. El router, que era un router Zixel, de la marca Zixel, yo no había oído nunca hablar de ese router, me descargué de internet las claves del fabricante, las que vienen por defecto, me metí en el router, descubrí cuál era la clave de acceso a la red wifi y teníamos acceso a internet. O sea que genial. Bueno, llevo ya perdón, unos días con el tablet de Amazon, el Kindle Fire HD de 8 pulgadas, un equipito que está muy bien, el tamaño me gusta mucho, y bueno, esta es mi experiencia. La verdad es que estas vacaciones, bueno, vacaciones no, este fin de semana no se puede decir que lo haya usado mucho. Estoy empezando, bueno, me he descargado algunas cositas de Netflix y de Amazon Prime Video. Me las he descargado y bueno, esto me lo consumiré, y al final no, al final cuando voy en viaje lo que me gusta es escribir. De hecho, estoy terminando el relato del Chromebook, ya estoy prácticamente a punto de terminarlo, llevo 3.000 palabras y espero que dentro de poco lo podáis tener ahí en vidasenred.com. Y no he consumido ningún contenido, he estado escribiendo. Que por cierto, me estoy descargando y me estoy viendo la serie original de Star Trek, la primerísima temporada. Eso es para hacer un podcast. Eso es para hacer un podcast exclusivo. Porque el episodio piloto no está el Capitán Kirk original, sino está otro actor. Y todavía no están algunos de los clásicos personajes de Star Trek. Pero me ha llamado muchísimo la atención cómo con los poquísimos recursos, el episodio piloto, los efectos de la nave dando vueltas alrededor de un planeta, eran bastante cutres. En el episodio 2 ya aparece el Capitán Kirk original, aparece la Teniente Ahura. Es muy, muy llamativo. Se centra mucho en el guión, evidentemente no pueden echar mano de efectos especiales. Las escenas de planetas, casi todos son planetas respirables, caretas de categoría M3, como suelen decir, y suele haber una serie de enredos que suelen ser con extraterrestres, civilizaciones que usan el poder de su mente para engañar a los humanos y tal. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Por supuesto, la serie Star Trek original es hija de su época, es decir, todos flirtean con todos, sale la Teniente Ahura súper provocativa y a lo mejor hay tres hombres en el pasillo que se dedican a mirarla con una sonrisa picarona diciéndole cosas, y cuando se vuelve, todo el mundo se vuelve para mirarle cómo se marcha y hacer comentarios de qué gran mujer, que no sé qué, o sea, una serie de cosas que hoy en día pues evidentemente no aparecerían porque serían catalogadas de lo que son, sexistas, etcétera, etcétera. El Capitán Kirk tiene a todas las chicas de la tripulación locas. En fin, muy muy interesante. Bueno, pues tenía todo eso y no he consumido nada de vídeo. No sé si es pronto todavía para daros algunas impresiones de la Kindle. Para mí, que soy una persona que me gusta muchísimo Android, disfruto de Android, aprovecho Android, y además disfruto de Android aquellas cosas que no tengo en iOS. Por más que me gusta iOS, pero hay cosas que echo de menos, como por ejemplo tener una aplicación de torrent, o como por ejemplo no tener que hacer cosas raras para descargarme, por ejemplo, Popcorn, que es una aplicación que está genial y que funciona muy bien. Entonces, bueno, creo que el Kindle es sobresaliente en dos actividades: ver vídeos, leer libros. Bueno, y escuchar música, porque tiene unos altavoces que a mí me gustan muchísimo. Suenan alto, bien, sonido fuerte. Pero ver vídeos me parece un aparato fantástico. El modelo que yo tengo, que es 32 GB y además tiene tarjeta micro SD, con lo cual ahí ya le puedes meter lo que te dé la gana. Fantástico. Leer libros, fantástico. Además tiene una aplicación que amarillea la pantalla para que no sea tan dañina. Fenomenal. La navegación por internet y las aplicaciones, pues ahí es donde lo veo escaso. Su giga y medio de RAM, su procesador discretito, para navegar está bien, es decir, le daría un 6 o un 7 sobre 10, es decir, de hecho, lo he estado usando por la noche, es decir, por la noche a mí no me gusta meterme en la cama directamente, me gusta meterme en la cama, coger la tablet y ponerme a leer un rato y luego ya quedarme sopas, aunque a lo mejor leo un minuto, pero no me gusta. No me gusta que no haya transición del periodo de vigilia al periodo de dormir. Y bien, moverme por la carga de pantallas, moverle por las pantallas, muy bien. Ahora, personalmente, si no vas a tener muchas aplicaciones, te va a resultar cómoda, pero como no puedes crear carpetas ni organizar, no tienes un escritorio propiamente dicho, sino que tienes varias pestañas, la pestaña de vídeo, de libros y tal, y la pestaña de aplicaciones es un cajón de aplicaciones donde te salen todas las aplicaciones, pues a mí, la verdad que eso no me gusta nada. ¿Podría flashearla? Sí, hay que hacerle un downgrade, hay que desactualizarla y luego ya le puedes flashear, y no es difícil hacerlo, por lo que he estado leyendo, pero la verdad es que pierde un poco. Ahora, eso sí, si lo que quieres es una tablet de leer libros, que además puedas meterle más cosas de Android, porque instalar Google Play no es difícil, hay información por internet y básicamente tienes que instalar un 3 APKs y tienes las aplicaciones de Google funcionando, pues maravilloso, fantástico, ¿no? Creo que es una excelente tableta por muy buen precio. Pero si tú lo que quieres es una experiencia de Android pura, ve buscando otras cosas porque te va a terminar poniendo nervioso. Y es lo que me está ocurriendo a mí. Hasta el punto de que, bueno, me estoy planteando hacer un autorregalo y le he echado el ojito a una tablet. ¿Os acordáis que la Huawei MediaPad, creo que era la X2? Esa tablet que Rupert tiene un modelo exactamente igual. Yo la tuve, la vendí, me gustó muchísimo. Bueno, pues le he echado el ojo a la MediaPad M3, la Huawei MediaPad M3, que me parece muy, muy buena tablet y está muy bien de precio. Bueno, no sé qué pasará, pero bueno, ahí la estoy rondando. Saludos a las nuevas incorporaciones, señor Domin Rueda, señor lector, que dice, yo voy a ver gracias a los canales de Telegram El Planeta de los Simios y quisiera volver a ver El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica. Pues la verdad es que los canales de Telegram ahora mismo se han vuelto el nuevo P2P, pero sin lugar a dudas. Bueno, como llevo tiempo sin grabar, tengo varias cosas que comentaros y que quiero seguir hablando. Quiero hablaros del el último podcast de Rupert. Bueno, no se puede llamar podcast porque realmente no lo es. Es un audio que él comparte a aquellos a los que le hace un test, como el test de los Blade Runner. De hecho, es exactamente eso. Es decir, Rupert se sienta como un Blade Runner, el replicante se sienta delante de él y entonces Rupert empieza a hacerle una batería de preguntas para detectar si lo que tiene delante de él es un troll, es un bot o es un ser humano normal. Bueno, pues Rupert sigue grabando, lo que pasa es que no graba en público. No me pidáis a mí los audios porque yo no soy el representante de Rupert. Escribirle por Twitter o escribirle a su dirección de correo y pedirle que os haga pasar el test de Blade Runner. Y ha grabado un pedazo de podcast de más de una hora. Me dice el señor Domingo Rueda, dice, te insto a que grabes una experiencia digital, su experiencia de ayuno de datos, de estar en offline, en modo offline, que fue una, creo que como experiencia es muy valiosa, su experiencia con sus dispositivos y su experiencia ahora pues grabando esos podcasts para humanos y escribiendo un relato, que está escribiendo un relato, ahí lo tiene, no, nos falta, se ha quedado parado y no nos ha vuelto a dar nada más. Espero que lo ha completado ya. Entonces, bueno, recomendarlo y ya sabéis que lo tenéis en su correo, tenéis que escribirle a su correo y si no, preguntarle por Twitter su correo y que os pase el test. Muy, muy interesante. De hecho, en el podcast que ha grabado, me pregunta por el nombre de Vidas en Red, cuál es el origen del nombre Vidas en Red. Bueno, yo soy una persona que escribo relatos desde que tengo casi uso de razón y yo recuerdo cuando era jovencito y acababa, me acuerdo el verano de octavo de EGB, escuchad, verano de octavo de EGB, y recuerdo decir, bueno, ahora tengo tiempo libre, me voy a poner a escribir relatos, y yo tenía una carpeta azul, de estas carpetas que comprabas en la papelería, cartón azul con su gomilla que siempre se terminaba rompiendo o haciendo un agujero en la cartulina de la carpeta, y ahí escribía borradores de relatos. Es decir, los relatos que veis en Vidas en Red o en faccionrebelde.com son relatos que están terminados, pero yo tengo una cantidad enorme de relatos inacabados. Bueno, pues en la era digital, en la era de los ordenadores, yo tengo un fichero que se llama algo así como relatos temp, como ficheros temporales, y ahí tengo pues tengo 90 páginas fácilmente, si no más, de relatos que no he llegado a terminar, y algunos que he llegado a terminar, cuando ya he cogido entidad, pues he creado un archivo, un documento de texto nuevo y ya he terminado el relato. Bueno, pues en ese fichero de texto con relatos inacabados, pues había un personaje que leía un blog y lo citaba, y el blog era de un señor, bueno, de alguien, de un geek, un mic, que tenía un blog que se llamaba Vidas en Red. Ese era el blog, ¿no? Y era un blog que de pronto, pues la gente se fanatizaba con ese blog, se hacía muy popular. Y bueno, ese nombre que le di, y era el nombre que en un relato que no terminé le di para alguien que era un protagonista secundario de una historia, me gustó el nombre, Vidas en Red, ¿no? Es más que tecnología, es como la tecnología afecta a alguien que está a lo mejor en Europa y que tiene acceso a montones de dispositivos, como puede ser el señor Rupert Dax, o para alguien como el señor lector que vive en otro país donde los precios y las posibilidades son diferentes, pero que sigue haciendo un uso extraordinario de la tecnología. Al final es la vida de la persona y cómo la tecnología afecta a nuestra vida, afecta a nuestra forma de comunicarnos, de pensar, de crear contenidos, a nuestra forma de crear mundos. Bueno, pues esta es la historia. Vidas en Red surge de un relato inacabado que escribí. Que, otra cosa, dice el señor Rupert Dax que el blog lo tengo abandonado. Yo no sé de dónde se saca. No sé de dónde se saca eso. Es decir, en el mes de diciembre tengo 12 entradas, en el mes de noviembre tengo 8 entradas, en octubre 8 entradas, en septiembre 12 entradas. Por cierto, en el mes de septiembre, después de, en fin, que llevo desde el año 2005 escribiendo en Vidas en Red, bueno, pues el mes de septiembre de este año conseguí el récord de páginas vistas. Más de 62.000 páginas que la gente leyó del blog de Vidas en Red, que yo no sé si fue por el tema de las elecciones de Trump, que eso creó mucha expectación, pues superé las 62.000 visitas, cuando el récord que tenía era 50 y poca mil visitas, que fue cuando escribí sobre el portátil de Richard Stallman, creo que fue en aquel momento, sobre el EPC, vete tú a saber. Así que no, señor Rupert Dax, vidasenred.com sigue muy activo y evidentemente pues no publico al mismo ritmo. Es decir, en el año 2009 escribí 549 posts y este año llevo 180 posts. En el año 2015 escribí 213 posts. Bueno, vale, sí, he tenido años mejores, pero oye, hay continuidad. No es por orgullo, aunque un poco por sí, un poco sí. No seamos falsamente humildes. ¿Cuántos blogs conocéis que tengan tantos años? ¿Cuántos blogs conocéis que sean regulares? Es decir, que por lo menos al mes escriben 8 entradas. Pues bueno, ahí estoy yo, modestísimamente, creando mis contenidos y compartiendo mis chorraicas y mis locuras, ¿no? Bueno, vuelvo de Sevilla, vuelvo de estas vacaciones y vuelvo con mi maleta, con algunos entrañables regalos que he recibido. Bueno, mi familia sabe que pido cosas raras. Y en la gran mayoría de casos aciertan y complacen mi lista de Reyes Magos. Bueno, de hecho nosotros hacemos una lista de Reyes, o sea, una lista de deseos para orientar a los que nos regalan y que no regalen corbatas a aquel que odia que le regalen corbatas. Bueno, pues de los regalos que me han traído por Navidad, parte de mi familia, tengo una antena para el router de Amena en casa, ese router 4G que te obligan a comprar cuando sacas la tarifa Amena en casa. Pues tengo como proyecto flashearlo, es decir, liberarlo. Yo no sé si se puede usar con otras tarjetas SIM, si no, buscaré la manera de rutearlo y abrirlo para que se pueda utilizar con cualquier tarjeta SIM. Y la cosa es que ese router tiene una pequeña debilidad, y es que la antena no me parece la mejor antena. Pero para solucionar eso, lo que he hecho es pedir una antena de gran ganancia que se puede conectar al router y mejorar muchísimo la recepción 4G. ¿Por qué? Pues si alguna vez, cuando a veces voy al campo y no hay wifi ni nada, lo único que tengo es mi 3G o 4G, y hace poco estuve en Málaga y recibías una rayita, dos rayitas, y a veces en 2G, pues no sería mala idea tener una buena antena que la colocas en un buen sitio y ya tienes una buena recepción. A lo mejor no tienes 4G, pero tienes un 3G cañón Con lo cual ya puedes funcionar muy bien porque con 3G se vive muy bien y la conexión es excelente. Así que ese es uno de los regalos que me han dado. El otro es una edición en papel del libro Ready Player One, que cuando lo puse en Instagram algunos me preguntasteis, ¿pero no te lo habías leído ya? Sí, sí, y más de una vez, más de una vez. La cuestión es que no lo tengo en papel. Es decir, yo tengo Ready Player One, tengo Armada, los he comprado, pero Ready Player One es de los libros que me gustan tanto que realmente quiero tener en papel. Y es más, la edición que me han comprado es la edición original en la que aparece el muñeco del Space Invader, del videojuego del Space Invader. Hay otra edición que la he visto en inglés, que sale con un dibujo de las casas caravana apiladas una encima de otras, que parece casi una prueba de concepto para la próxima película que va a producir Steven Spielberg. Así que, pero, y es una novela que me gustaría tener en plan coleccionismo, es decir, tener esas dos novelas. Ready Player One. Y luego he pedido una cosa que se me rompió y que yo usaba muchísimo, que es un trípode con las patas muy flexibles. Este trípode, que viene en color rojo o negro, y que tiene unas patas flexibles que además las puedes deformar y podrías hacer cosas como, por ejemplo, enroscarlo a una farola para que colocara ahí la cámara de vídeo. Entonces, bueno, se me rompió el trípode y he pedido uno y me lo han traído y estoy muy contento, muy feliz. Y luego, aparte, ya como regalo extra, me han... Como saben que soy muy de Star Wars, pues me han regalado dos figuritas de Star Wars del episodio 1. Así que, bueno, muy bien, ahí las tengo en su caja y sin abrir. Y bueno, ya para terminar, saludo Sebastián. Os decía que le tengo echado el ojo al Huawei MediaPad M3, que es una tablet que me llama la atención por muchas razones. Primero, Huawei me parece un pedazo de fabricante. Me parece que lo que hace Huawei es gama alta. Segundo, los procesadores Kirin me parecen lo más potente y fluido. Es decir, son procesadores que no se despeinan con nada. Tercero, las cámaras. Me parecen cámaras extraordinarias. Las pantallas, los botones, la batería. Es decir, extraordinario, fantástico. El precio, por supuesto, el precio es una cosa de calidad. Entonces, bueno, el MediaPad M3 es un tablet que tiene 8,4 pulgadas, que lo podéis conseguir desde 300 euros, en algunos sitios hasta 380 euros. Bueno, es una buena opción. Y que, bueno, tiene tarjeta micro SD. Tiene un tamaño bastante chulo, los podéis encontrar en opción 3G o 4G, ¿eh? Se puede encontrar con esos formatos. Y que bueno, es un buen tablet para usarlo como teléfono, si tienes la opción teléfono, o para usarlo en plan tablet de consumo de contenidos e incluso como tableta de juegos. Me parece una muy buena opción. Ahí está. Ahí estoy rondándole. Pues sí, amigos, hacía tiempo que no grababa, pero ya veis que es una cuestión propia de estas fiestas. Estoy grabando este audio, lo estoy grabando con la aplicación Spreaker Studio y lo estoy emitiendo en directo. No me he ido a Spreaker, ya lo sabéis. Solo utilizo la aplicación de Spreaker para hacer directos, nada más. Luego el audio lo borro, pero si quieres escuchar directos, descárgate la aplicación de Spreaker, regístrate y busca Vidas en Red, que ahí me encontrarás. Gracias a todos los que colaboráis con la Isla de Vidas en Red. La Isla de Vidas en Red es un proyecto que incluye un canal de Telegram, un servicio de compartir ficheros tanto por Telegram como un disco duro contratado a la empresa Stratos High Drive. Tenéis una página que es isla.vidasenred.com, que es el boletín oficial de la isla, donde tenéis los enlaces también para acceder al disco duro de High Drive y descargar todos los contenidos, incluso algunos contenidos exclusivos que no he puesto vía podcast. Gracias a todos los que estáis colaborando y apoyando a la isla. Un saludo muy especial al señor José Serrano, que dice: me gustan tus diferentes programas, ánimo, y gracias a los últimos que habéis estado compartiendo, no voy a decirlos todos, pero sí mi más sentida gratitud por todos aquellos que creéis en Vidas en Red y lo estáis haciendo, apoyando por medio de la cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, o también en vidasenred.com tenéis un enlace a PayPal para contribuir a esta noble causa y conseguir que pues siga pudiendo usar servicios como Spreaker y otros para difundir estos contenidos. Amigos, este es el directo de Vidas en Red. Gracias a todos los que habéis acompañado este directo. Señor Sebastián, lector, Domingo Rueda, señor Bato, entre trabajadores. Un saludo a todos. Felices fiestas. Feliz año, que ya se va terminando. Y hasta pronto, amigos.